si tú no estás aquí, me falta el aire. Nada tiene sentido. Por eso siempre te pido que no te vayas, que te quedes. Que compartamos juntos la madrugada. Ya sabes que lo mejor siempre está por venir.